Y las mujeres quieren ser hombres hoy en día. ¿Hasta dónde se ha infiltrado el afán al corazón del hombre? Es horrible. Es horripilante. Por eso, muchos de nosotros quisiéramos dejar de chupar. Mejor pide a Dios que te quite los afanes. Porque cuando te es quitado el afán del corazón, se quita todo. Aleluya. Por ejemplo, en muchas ciudades gigantes, todo mundo andan en onda para no sentir el tráfico. Así es el mundo ahora. El afán, la ansiedad. Pero lo que no nos damos cuenta que estamos arriesgando nuestras vidas. Eso es lo triste, que arriesgamos nuestras vidas. Amén. ¿Está de acuerdo con Jesús? Que Él marca gentes del mundo. Aleluya. Gentes del mundo. Eso es lo que buscan todos ellos, dice. Les hablaba de los cristianos de las iglesias. Por ejemplo, hay iglesias, hay creyentes que buscan a Dios no por salvación, sino porque Dios quiere que les abre la máquina de moneda. Y ellos con su gran canastón, así, así mi Señor, así vale la pena. Afán de ser ricos. No sé de cómo trata usted al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. De eso nos quiere salvar el Señor. Por eso el Señor dice: más bien buscad su reino, y estas cosas que busca el mundo os serán añadidos. Aleluya. Le voy a decir algo. El mismo Cristo dice: ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis lo que es menos. Fíjense que para el Señor quiere decir que se puede añadir a la estatura. Pero si esto no pueden, ¿cuánto más lo demás? Dice. ¿Qué está dando a entender el Señor aquí? Quiere decir que la riqueza del mundo, las cosas del mundo, no las vas a jalar. Por eso hay tantos trucos, tanta forma ahora para hacerse rico. Pero usted se confunde, pero ¿cómo es este? Que es un mal habido y es rico y tiene carro, pero no lo ha dado Dios. Y lo que Dios no lo ha dado tiene consecuencias eternas. Entonces, ¿qué es lo que prefieres tú en esta vida? ¿Alcanzar todas las metas de la riqueza o que Dios te provea el alimento más la vida eterna? Porque eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros los humanos. Aleluya.